Jorge, acompañando a Francisco de Narváez en esta, podemos decir ya, campaña política con el adelantamiento de elecciones que se vino. Y sí, este adelantamiento nos sorprendió un poco a todos. Lo que íbamos a hacer en 200 días hay que hacerlo en 100 días. Así que estoy viajando con Francisco desde el viernes. Empezamos a viajar el viernes, estuvimos en Junín y Lincoln. Ayer sábado estuvimos en Pergamino y Arrecifes, y hoy domingo en 25 de mayo y Olavarría. Así que estamos aprovechando viernes, sábado y domingo para andar por el interior, y el resto de la semana hay mucho que hacer en Buenos Aires, ¿no? Porque se adelantaron de tal manera los tiempos electorales que, más allá de la elección propiamente dicha, el 28 de junio, todo el tema de cerrar alianzas y cerrar listas son 3-4 semanas, y este espacio político está creciendo enormemente. Así que hay que tratar de mantenerlo prolijo y ordenado, ¿no? Jorge, bueno, usted ya ha tenido experiencia en política, ya ha tenido experiencia, obviamente, en el gremialismo agropecuario. ¿Costó mucho convencerlo para convocarlo a este nuevo espacio, o nunca ha dejado de trabajar desde sus anteriores, procesos? No, yo ya fui candidato en el 2007, entonces fui candidato a senador provincial por la sexta sección electoral. Yo soy de aquellos dirigentes agropecuarios que creo firmemente que no alcanza solamente con la entidad gremial. Pienso que la entidad gremial es imprescindible, creo que son absolutamente imprescindibles, pero tienen que ir acompañada de una acción política en las distintas legislaturas. Y cuando te digo legislaturas, te digo una legislatura municipal, un consejo de deliberantes, y las legislaturas provinciales y nacionales. Y ni siquiera creo haber inventado nada ni ser el precursor de nada. Cuando vos ves que en Brasil, a lo largo de 20 años, las gremiales agropecuarias lograron 310 diputados en el Congreso de la Nación y trabajan en perfecta armonía, es como que la entidad gremial tiene su propio legislador en las legislaturas, como te decía. Así como los sindicatos tienen a su gente en esos lugares, también la gente de campo, los empresarios incluso, las cámaras empresarias que tienen gente que se ha postulado, el campo debería. Vos fíjate que es la tendencia en casi todas las actividades, menos en la actividad agropecuaria, en un país como la Argentina, de neto corte agropecuario, y un país que debería tener una identidad agropecuaria. Y quizás parte del problema que tiene el campo con este gobierno, o con la comunidad en general, como lo ha tenido, esa imagen que tiene el campo, es justamente porque no participa, no se muestra y no se presenta donde se tiene que presentar. Y yo creo que el campo tiene que estar en las legislaturas, y eso es un poco la tarea que yo me he impuesto, porque más allá de mi candidatura o no, estoy articulando el ingreso de referentes agropecuarios a la política, no necesariamente solamente al espacio que lidera Francisco de Narváez con Mauricio Macri, y ahora se sumó Felipe Solá también, sino yo tengo mucha relación con la gente de la coalición cívica, en particular con los Linares en Bahía Blanca, somos muy amigos, así que ahí en la sexta, referente agropecuario que quiere ingresar al espacio de la coalición, encantado de la vida de hacerle de puente, ¿no? Bueno, Mario Yambías, titular de CRA, tiene un acercamiento con coalición cívica, en realidad. Lo que no sé si va a ser candidato, si a eso apunta tu pregunta. Todavía no ha definido, creo que ninguno de los integrantes de la mesa de enlace ha definido nada, tampoco los ex integrantes de la mesa de enlace, como Luciano Míguez, que yo creo sería un excelente candidato. Creo que Mario Yambías ni hablar, no sería un lujo para el Congreso que sea candidato. Eduardo Lalo Bussi también. De Hugo Luis, como está recién empezando su presidencia en la Sociedad Rural Argentina, creo que no es el momento de él. Pero los demás, yo creo que sería un honor para la gente de campo y para todos los que estuvimos en el conflicto, que el conflicto termine con el ingreso de la mayor cantidad de referentes agropecuarias a la política nacional, provincial y la municipal, ¿no? Aquí en Olavarría hay alguien muy candidateable, pero que dice que todavía hace falta trabajar mucho más en el gremialismo, como es Norma Urruti. Que es una lástima que Norma no se quiera presentar. Faltan 4 semanas para que se cierren las listas, dejarme tener una esperanza. No lo sé, Norma es una Norma es una persona con todos los atributos para representar a su región, a la séptima sección electoral, a los productores. Norma sabe mucho más que los temas agropecuarios. Creo que el gran atractivo de Norma, más allá de su calidad como persona, es que es una de esas dirigentes agropecuarios que sabe mucho, no solo de la actividad agropecuaria, creo que conoce mucho de otros temas, porque siempre estuvo muy involucrada con todas las cosas que pasan en una comunidad. Pero tampoco es cuestión de apurar a nadie. Es el 2009, el 2011 esto sigue. Yo creo que Norma tarde o temprano va a entrar en la política, cada uno tiene su momento. Y bueno, yo diría ojalá que sí, pero como esto lo va a escuchar mucha gente, no quiero levantar ningún tipo de expectativa. Lo que sí es bueno que una dirigente agropecuaria y de nuestra entidad, con la cual comparto la mesa directiva de Carvap, sea una persona tan que mide también, como se dice en la jerga de la política. Eso es un honor, en principio, para la Sociedad Rural de Olavarría y para Carvap. Lo demás, ojalá que se dé, y si no será en el 2009, será en el 2011, ¿no? Ya, por último, para ir cerrando, ¿usted ve que los productores llanos, digamos, los que no están en las comisiones de las sociedades rurales o de las entidades gremiales, ¿usted ve que los productores tienen ganas de involucrarse cuando uno anda por el interior de la provincia o por La Pampa también? ¿Ve que los productores comunes se quieren meter en una concejalía o quieren, aunque sea, acercarse a su consejo deliberante o a su legislatura para empezar a discutir, a sus comisiones? Sí, absolutamente. Te digo, productores de cualquiera de las cuatro entidades y productores autoconvocados, estamos charlando con todos, según en qué región vamos, donde ha tenido más predicamento Carvap, donde ha tenido más la Federación Agraria o los autoconvocados. Nosotros estamos hablando con todos los productores, está hablando Francisco, estoy hablando yo, abriéndoles las puertas de este espacio político para que se integren a la política. Te diría que veníamos muy bien. LU32. Había realmente muchísimo interés de productores si las elecciones hubieran sido en octubre. Claro. Este adelantamiento como que sorprendió a muchos. Vos sabés que los productores por lo general tenemos dos tiempos, no dos marchas para decidir las cosas. Algunos, bueno, un poco está que todo se precipita, quizás asustó a alguno, pero yo no tengo duda que van a haber referentes agropecuarios en las listas de casi todos los consejos deliberantes de todas las comunidades agropecuarias de la provincia, y van a haber candidatos a legisladores provinciales con seguridad, y unos cuantos. Nacionales todavía estamos viendo, y bueno, quedan 3-4 semanas, que estas 3-4 semanas, cuando se definen las alianzas y las listas, en política son 3 semanas que va a parecer como un año. Son 3-4 semanas duras, porque acá se juegan muchas cosas, y gente que tiene que entender que estamos ante una problemática nacional, donde hay que resignar cualquier tipo de egoísmo. Yo creo que el ejemplo que han dado Francisco de Narváez, Mauricio Macri y Felipe Solá en juntarse los tres, es un ejemplo que hay que seguir en cada comunidad, y acá hay que juntarse de la mejor manera posible, pero hay que juntarse. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.